par impar. Hoy tenemos lunes 9 de septiembre de 2013. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Hoy frente al control técnico nos acompaña Rigoberto Varela y frente a los micrófonos de la ventana saluda Enza García, Randall Borges y por supuesto acompañados de las personas más queridas de toda la mañana que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par, como ya lo dijimos, con las chicas de Surconsciente con el tema del mismo nombre, ¿no? De verdad, tremendo dúo el de estas muchachas que, bueno, demuestran que hijo de gato, caza ratón, ya que las integrantes de Surconsciente son hijas de los integrantes del grupo Iben de Mérida, una de las mejores agrupaciones de trova que tenemos aquí en el país. Así que, bueno, aparte que este tema lo realizan, ¿no? Lo cantan con Israel Rojas de el dúo cubano Buena Fe. Buenas noticias. Sí, bueno, señor. Aunque, bueno, mira, noticias agridulce, ¿no? No, bueno, noticias agridulce, el fin de semana realmente estuvo tranquilo dentro de todo, ¿no? Pienso que la información, dando la información más importante del fin de semana, quitándolo de los deportes, que estuvo muy bueno el fin de semana, aunque me dio una rabia la goleada que nos metieron el viernes, pero Bueno, pero malo, por eso decimos agridulce. Ahí lo principal es lo de las comunas, ¿eh? ¿Cómo exactamente se batió el récord? Este fin de semana se hizo el censo de comunas en el país y más de 1.100 comunas y 31.000 consejos comunales se censaron en esta jornada que se llevó a cabo el fin de semana. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Dime. Me gusta mucho el giro que le da la información nuestro equipo de la página web, Luigino Bracci y Daniel Liendo. Más de 1.100 comunas y 31.000 consejos comunales se censan usando una plataforma totalmente en software libre, siguiendo precisamente los lineamientos del socialismo bolivariano. Así es. Sí, señor, para las 5:30 de la tarde de este domingo ya se habían registrado 1.150 comunas, 31.670 consejos comunales, 1.032 salas de batalla y 16.000 movimientos sociales en el operativo de censo de comunas y movimientos sociales. El ministro Reinaldo Iturriza ha destacado la importancia de esta estructura del poder popular, ideada por el comandante Hugo Chávez e impulsada por el presidente Maduro. Así que, bueno, una de las cosas interesantes es que se hizo con software libre este censo, pero también debemos resaltar la importancia de el operativo ejecutado ayer, ¿no? ¿Cómo no? Como todo un éxito, catalogó Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República, la inscripción de las comunas y movimientos sociales, el censo comunal, superadas nuestras expectativas, con la etiqueta comuna o nada. Aquel legado del comandante Chávez, tituló Jorge Arriaza en su cuenta de Twitter, y superadas ampliamente las expectativas. Ojo, esperemos que esto no sea solo numeritos de censos, ¿no? Que sea trabajo, y eso es lo que se aspira, esa es la intención del gobierno revolucionario, de dar la mayor suma de felicidad posible y construir el socialismo desde las bases. Uh-huh. Y para ello la comuna, para ello exacto, los movimientos sociales. Es que esa es la idea, hacia allá vamos avanzando. Y en la medida en que sean las mismas comunidades las que resuelvan sus problemas, cada vez vamos a depender menos de fiscales del INDEPAVIS, por ejemplo. Exacto. Ese es uno, yo pienso que es una de las cosas más tangibles, ¿no? Que si fiscales del INDEPAVIS, que venga el otro, que tenemos que llamar a la autoridad para que venga. No, porque en realidad el socialismo es que las comunidades tengan la facilidad de planificar, ejecutar sus proyectos y resolver sus problemas. El poder popular organizado, sin duda alguna, es la base sobre la cual tiene que descansar un gobierno socialista, un proyecto revolucionario como el que protagonizamos. Lo que pasa es que es muy difícil organizar cerrándolo, o sea, cada quien, vamos a estar claros, cada quien tiende a jalar por lo suyo, los intereses de un vecino no son los mismos intereses que del otro. Entonces, tenemos que tener claro que es un proceso complicado, que es un proceso difícil. Se han dado casos de organización popular donde al principio la gente se emociona muchísimo, participa y a la segunda de cambio, por algún roce con el del Consejo Comunal o con el vecino del otro lado, ah, no, ya no participo más, yo ya no creo en esto. Y no, es un trabajo diario, es un trabajo de constancia. Mira, hablando de INDEPAVIS, ayer fue entrevistado Eduardo Samán en una televisora privada y allí expresó algo, mira, sin precedentes con este organismo de digamos, un organismo de supervisión y control, que es el INDEPAVIS. 6.870 denuncias formuló el pueblo al INDEPAVIS nada más en el mes de agosto. Esto se puede leer de dos maneras. Una, hay credibilidad, como lo apunta Samán, credibilidad del pueblo en el INDEPAVIS y en la gestión que está adelantando, porque si no, no hubiese recibido tantas denuncias. Y la otra es que también pueden haber aumentado los casos de especulación. O aumentado también las denuncias. Porque no, porque hay gente que no denuncia. Exacto. Hay gente, por ejemplo, o sea, para darte el ejemplo, lo que le ocurrió a nuestra compañera Nadezhka Landaeta, que cuando fue a un supermercado y le dijeron, tu mercado debe superar los 1.500 bolívares porque si no, no te vendemos el papel higiénico. Uh-huh. Eso era para denunciarlo al INDEPAVIS, cosa que no hizo. Claro. Entonces, ¿cuántas denuncias se han quedado engatilladas en la garganta de la gente y en la rabia. En la rabia de la gente sin hacer la denuncia formal ante el INDEPAVIS? Entonces esto también se puede leer como una mayor credibilidad hacia el INDEPAVIS porque la gente está denunciando más. Pasamos de 1.000 denuncias a más de 6.000, en concreto 6.870, lo cual quiere decir que hay confianza del pueblo en nosotros y eso es positivo porque quiere decir que las cosas están cambiando, dijo Samán, al destacar que todas las quejas del soberano fueron atendidas y están luchando contra el incremento de los costos de los alimentos, así como la desviación de productos para el contrabando de extracción. Estamos aplicando sanciones, los boneros venden los productos con sobreprecio y eso genera descontento, pero estamos trabajando para detener eso, dijo Samán en esta entrevista, una entrevista en un canal privado que, por supuesto, se llevó a cabo días antes, pero fue transmitida el día de ayer. Ahí tenemos que, ¿qué es esto, no? Hay que denunciar, camarada. Hay que denunciar, no podemos seguirnos, bueno, asumir que el INDEPAVIS es adivino o que los organismos de control son adivinos. O todopoderosos. La participación, que eso es lo importante de organizarnos, consejos comunales, comunas, movimientos sociales, comités de usuarios. Por eso es importante la organización, porque ningún organismo es todopoderoso. Y sobre todo en la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Que era algo que yo venía reflexionando esta mañana. Estamos viviendo en una guerra sin cuartel en contra del gobierno de Nicolás Maduro. La idea es o dar el golpe de Estado o activar el referendo revocatorio. Y el estómago de los venezolanos en estos 14 años lo hemos vivido, porque ese ha sido uno de los modus operandi de la derecha. En estos 14 años fue el modus operandi de la derecha chilena antes de derrocar Allende. Mm. ¿Cuántos trabajos, Randall, no hemos realizado en todo el tiempo que tenemos en radio sobre los golpes al estómago del venezolano? Muchísimo. Entonces, uno de los flancos por lo que está atacando a la derecha es el de la alimentación, el otro de los flancos, sabotajes en las instituciones, como por ejemplo Corpoelé, como por ejemplo PDVSA, que ya dijo el ministro Rafael Ramírez que la refinería de Amoy, ya la investigación arrojó que la refinería de Amoy fue saboteada. O sea, estamos hablando de una situación que es como como la hidra, este monstruo mitológico que le cortas la cabeza y sale otra. ¿No? Entonces nos están atacando por muchos flancos. Y yo lo que reflexionaba era que la derecha, obviamente, está confiada porque ya el cuerpo físico del comandante Chávez no se encuentra con nosotros. Y tienen clarito que Nicolás no es Chávez. Y como eso también nosotros lo tenemos clarito, yo aquí, pues a título personal, le digo a Nicolás, demuestra que no eres Chávez y pon más mano dura que Chávez y saca y castiga a los responsables de todo este alboroto. Porque Chávez era mano blanda, Chávez los dejaba, Chávez era un demócrata. Porque Chávez se sentía respaldado por su pueblo porque, claro, es, todavía lo es, nuestro líder. Nicolás Maduro no, Nicolás Maduro está construyendo un liderazgo, está creando su propia identidad política, y entonces, bueno, que demuestre algo que el comandante no demostró, que fue mano dura y castigo ejemplar con los saboteadores. Y en el caso de PDVSA y el sabotaje sobre la refinería de Amoay, dijo lo siguiente Rafael Ramírez: el comité de investigación concluyó que el origen de la falla fue sabotaje deliberado contra uno de los sistemas eléctricos más críticos de ese bloque. Dijo que la falla es de origen de sabotaje en un elemento clave, en una bomba que nunca había fallado, que no tiene por qué fallar, y es complejo, muy complejo, sabotear ese elemento mecánico. Y que solo alguien que sepa de qué se trataba eso podría hacer algo, por lo cual seguimos con el mismo asunto de el sabotaje interno, quienes están allí en nuestra industria, en nuestras empresas, porque recordemos grave, grave. La cantidad de gente, la gente del petróleo está fuera, sí, sí, pero sí. Trabajaron durante décadas dentro de la industria petrolera y la conocen al derecho y al revés. Y entre la gente del petróleo hay gerentes y también hay técnicos. Puede que ellos no estén dentro de la industria, pero puede que tengan fichas, pueden que sobornen. Y mira lo que ocurre. Sí. Por eso es que en ningún momento podemos bajar la guardia, porque era que estuve pensando mucho sobre toda la situación de la semana pasada, la discusión que se generó aquí, y también me acordé de algo, ¿no? Porque yo creo que debemos de tener claro que Nicolás Maduro es un venezolano más, es un chavista más, no es Chávez. No tiene el genio de Chávez ni el liderazgo de Chávez, esa fuerza. Es que esa fuerza que tenía Chávez, esa personalidad de Chávez, nace cada 200 años. No es que queramos desmerecer la valía de Nicolás. Pero ¿cuántas veces el pueblo venezolano no decía al presidente Chávez lo están engañando? Al presidente Chávez lo tienen aislado. ¿Cuántas veces no lo decíamos? Ah, pero lo dejábamos pasar porque era Chávez. Pero es que acaso a Nicolás no le pueden hacer lo mismo. Sí, que le hacían a Chávez. Entonces, apoyo a Nicolás Maduro, por favor, apoyo. Y no tratar de personalizar las fallas que se puedan dar dentro del proceso a esto se lo llevó aquí, lo trajo, Nicolás no sirve. No tiene nada que ver con eso. De todas maneras, cualquiera, de donde venga, si usted lo quería traer de Marte, de Venus, de Plutón, nadie puede ser como Chávez. Nadie. Ni en ninguna tolda política. Y Nicolás es un camarada. En el cual confió el comandante Chávez, sí. Y es nuestro deber como revolucionarios apoyarlo y ayudarlo. En este sentido, ¿es así? Ayer entre sus reflexiones, en su programa dominical José Vicente Hoy, el periodista dijo que el pueblo no puede bajar la guardia, y esto ante la arremetida de la cual estamos siendo víctimas, porque si bien es cierto que hay toda una situación incómoda dentro de los mecanismos de distribución de alimentos del Estado. No, y sobre todo eso, la red pública, sí, que sí. Hemos visto cómo se ha ido desmoronando con un castillo de naipes. Hay un descontento y visible, patente, que es real en los mecanismos de distribución de alimentos del Estado, pero no podemos dejar de lado la gran maquinaria de comercialización industrializada de distribución de alimentos, que es la que posee el capital privado, tanto nacional como el de las importaciones. Recordemos las cifras. En nuestro país, la distribución de alimentos privada tiene el 70% del monopolio. 70% contra 30% del Estado y algunos afiliados al Estado, gente que trabaja con el Estado para distribuir alimentos. Esto, por supuesto, deja al gobierno y al Estado venezolano en una situación total desventaja para suplir los requerimientos de la población. Se está luchando y se debe luchar mucho más en eso, pero no debemos dejar de lado todo lo que significa un sabotaje continuo, prolongado, que se está haciendo desde los sectores de distribución privados para causar todo este malestar. ¿O es que acaso, cuando usted lo ponen a hacer cola en estos supermercados privados para comprar tal o cual producto, eso es culpa del gobierno? Eso no tiene nada que ver con el gobierno, son las redes de distribución privadas. Y en tal sentido, el periodista José Vicente Rangel dijo que el binomio pueblo Fuerza Armada debe estar cada vez más estrecho, más unidos, para que juntos puedan trabajar en defensa de la patria. Pese a los intentos de la derecha, no han surtido efecto, el efecto que buscan por ahora, y esperemos que siga así. Ellos ya ensayaron durante 14 años y no se van a quedar tranquilos, van a seguir. Por eso es tan importante que el pueblo mantenga la revolución bolivariana, recordó el periodista, quien hizo alusión a lo que tú también decías hace un ratico, Enza, sobre el golpe contra Allende, del cual vamos a conmemorar 40 años dentro de 2 días. No fue solo un golpe militar contra Allende, sino de poderes económicos, fácticos e intereses puntuales que influyeron para acabar con el Estado socialista propuesto por Allende. Dijo que Venezuela también han tratado de aplicar esa receta y una muestra de ello fue el golpe de abril de 2002. La intentaron muchas veces. Donde intereses empresariales, dueños de medios, militares separados de los intereses de la patria rompieron la continuidad del hilo democrático por algunas horas. Y ahí se vio patente cómo esta gente aliada entre ellos nos dieron no solo un golpe de Estado por la vía política y militar, también hubo un golpe económico, el paro sabotaje 2002-2003, que fue un paro empresarial, de paso, un paro empresarial porque la mayoría de la población obrera quiso ir a trabajar, trabajó, pero bueno, los empresarios decidieron parar, inclusive hasta la publicidad pararon en aquella ocasión, las navidades nos robaron en 2002. Entonces, ahí vemos estos intereses que se repiten, claro está, ya no dan la cara. Ya no salen en los medios de comunicación, muchos de ellos. Con bravuconadas botando la leche por los caños, sí, ya no lo hacen. Ya no salen deliberadamente en los medios de comunicación, no salen dando los partes de guerra, pero son las mismas figuras y los reconocemos por sus declaraciones malintencionadas. Cuando ocurre algo de este tipo, sale por ahí alguien, da una declaración que viene a añadirle más fuego a la candela, más leña al fuego, como corresponde al refrán. Vienen a añadirle un poquito de aliño a ese caldo terrible que están preparando ellos para golpearnos en la economía y en la distribución de alimentos, pero no hacen frente como aquellas ruedas de prensa. Por eso es a veces difícil identificarlos. Antes tú los veías a todos, políticos, Iglesia Católica. Bueno, además, pero tú te acuerdas de esa famosa parte militar, ¿tú te acuerdas, empresario? ¿Tú te acuerdas de esa famosa foto donde aparece, como decía mi padre, el cura CNM que se murió, que Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Que está alzándole por un lado la mano a Carlos Ortega y por el otro lado a... No, pero ese fue Ugalde. Ese fue Ugalde. Ok, verdad. Bueno, Ugalde. Sí. Ahí está. El jesuita Ugalde alzándole la mano a los empresarios y a los de la CTV para dar un golpe de Estado. Sí, sí, sí. Que decía la que era jefa mía en aquel entonces... que era de oposición y estaban bastante metiditos en el golpe de ellos, por cierto, que ella decía por lo menos muy bien informado, que ¿no? Chávez había logrado lo que era imposible, unir al patrono con el trabajador. Bueno, ahí tú ves. Bueno, tampoco era el trabajador. No, y te digo, y trabajador entre comillas, porque tú sabes que me llamaba la representatividad, a mí, ¿sabes que me llamaba a mí la atención? De la Cuarta República, me acuerdo cuando se murió un sindicalista, no sé nada sobre su trayectoria, si era bueno, si era malo, pero bueno, que se llamaba José Vargas. Me acuerdo que cuando él se murió, eso fue televisión y no sé qué, casi se le hicieron funerales de jefe de Estado. Pero es que me llamó la atención que un obrero viviera en tremenda quintota en el cafetal. En el Adecal. Entonces, esos son los sindicalistas de la CTV. Que tenían cargos sindicales, o sea, ellos estaban allí como sindicalistas, no trabajaban, cobraban igual que el patrono y se daban la misma vida del patrono y se bebían el whiskycito con el patrono. Esos eran los obreros de la Cuarta. Por eso es que a los obreros de la Cuarta los tenían tan jorobados, porque tenían unos dirigentes que no luchaban por su clase. Así es. Bueno, ya de cara a la pausa... Sencillamente hacer un comentario de lo triste que nos encontramos por la eliminación de la selección de baloncesto. Ya no podremos ir al Mundial de Baloncesto, a pesar de dar tremendo juegazo el día Oye, de ayer. Oye, qué juegazo. Ay, Dios mío, cómo grité. Pero es que fíjate, el de ayer era un juego ya sin posibilidades de nada, pero se jugó con toda la moral. Con corazón. Con un pundonor. Estos muchachos de verdad dieron el todo por el todo. A pesar de que, bueno, no se logró el objetivo planteado porque hubo unas fallas y hay que reconocer las fallas que hubo en los primeros juegos, sobre todo esa falla que teníamos que en el último cuarto del partido nos volteaban el marcador, nos empataban, nos las veíamos feas y esa fue la que nos fregó porque le íbamos ganando a Argentina en el juego primero. Contra Argentina le íbamos ganando, nos voltearon el marcador, nos ganaron y a la postre eso fue lo que significó la clasificación de Argentina y la eliminación nuestra. Pero de todas maneras dimos una buena señal de participación y de verdad quedamos que... empatados en puntos con Argentina, sí, en el cuarto lugar, pero la diferencia del partido ganado a favor de Argentina fue la que nos deja fuera del Mundial. Claro, no, y de verdad que el juego del sábado fue... Por Dios. Sí, el de ayer. El de ayer no. El del sábado fue Triste porque... Infartante. No, cómo nos volteó el juego Puerto Rico otra vez. Ven, ahí es donde estaba. Oye, pero el mejor equipo del Mundial. El mejor equipo. Sudar al mejor equipo del premundial, que al final terminó ganando, fue por un triple fuera de tiempo de Barea. Y que de paso... Y que, ojo, y la culpa no fue ni de Barea ni de la selección, fue del arbitraje. O sea, fue por el arbitraje, señores. Sí, sí. Pero de verdad que estoy muy orgullosa de nuestra selección de baloncesto y estoy muy molesta, pero estoy que echo chispas por el papelón que hicimos en Chile el viernes. Teníamos el talento. ¿Cómo es posible que nos hayan dado esa goleada? Tenemos los jugadores, tenemos el talento, tenemos la capacidad física. Yo no digo que a lo mejor íbamos a ganar allá en Chile. Era bien difícil. Oye, pero 3-0, Randall, 3-0. Una goleada. Por favor. Una goleada, de verdad. No, no pretendemos con esto hacer leña del árbol caído, pero de verdad deja mucho que desear. Sí, un jalón de orejas. Igualito me pongo mi franela vino tinto de fútbol, no, y claro, siempre apoyaré a mi vino tinto. Claro. Pero mira, vale, de verdad que esto también pusieron nos deja, la torta en Chile. Nos deja prácticamente fuera del Mundial de Fútbol. Sí. ¿No? Así nos quieren llenar de esperanza, señora. Sí, pero es bien difícil porque ahora dependemos del resultado de otros y esas cosas siempre nos dejan muy, muy con el agua al cuello, ¿no? Pero no estuvo bien la disposición táctica en el terreno, y eso no es culpa solo de los jugadores, ahí hay una culpa directa de los seleccionadores y del cuerpo técnico del equipo. La disposición en el terreno fue fatal, la actitud de los jugadores tampoco fue la mejor. Esperemos que la cambien y que nos llenen de satisfacciones. Mañana es el juego contra Perú aquí en Venezuela y vamos a estar esperando triunfos. Y vamos a agotar hasta el último recurso. Son las 10:26. Y vamos a la pausa con Guaco. Versionando a la primera, hay que aligerar la carga. Busca al obrero en la fábrica. Dale la mano al obrero. Dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga para trollar el camino del mundo que él se soñó. Dile que lo que él produce, engórdale, flotador. ¿Y qué pasa con el a mi pueblo va a haber que luchar? ¿Y qué pasa con el grito que daña? A mi pueblo va a haber que luchar. Busca al cura de parroquia, no busques al cardenal. El imperialismo, ya lo venceré. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, ya lo venceré. Con la lucha no más es que el yanqui se va. Con la lucha no más la miseria se va. Con la lucha no más es que el yanqui se va. Con la lucha no más la miseria se va. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Música libre.

historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos no suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Vienenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó. Ah, sí, regresamos a la ventana. 10:36. Esta es la Doctrinal Shock. Interpretada por Ana T. Jokes. Y bueno, no sé, Randall, en estos momentos el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, pues está ofreciendo toda una explicación de cómo se realizó el sabotaje en la refinería de Amoay. Vamos a escuchar parte de esta intervención del ministro Rafael Ramírez. La refinería de mayor capacidad en Venezuela, junto a Caudón y Bajo Grande, constituyen el complejo refinador de Paraguaná. Es uno de los centros refinadores más grandes del mundo. Procesa crudos lubricantes, crudos pesados. Tiene en Amoay 2.103 trabajadores. Tiene 46 plantas de proceso con una capacidad de 635.000 barriles día. Tiene 96 tanques de almacenamiento con una capacidad de 19.530.000 barriles. Tiene 18 esferas con una capacidad de 400.000 barriles. Tiene reservorios para fuel de 23.300.000 barriles. Tiene 5 muelles, es decir, es un gigante el que tenemos allá en el CRP. La refinería fue construida en 1950 por la que creó la Petroleum Corporation y ha experimentado distintos proyectos de modificación a través de los años. Tal vez la más importante fue el proyecto de modificación del patrón de refinación de Amoay para incorporar plantas de conversión mediana y profunda. Este tipo de accidentes, cuando suceden en Petróleos Venezuela, cualquier accidente es investigado hasta sus últimas consecuencias, de acuerdo a la norma corporativa PDVSA SIS 08 y SIS 22. Aquí tenemos un vínculo que establece esta normativa. Esta normativa tiene una clasificación estadística y registro de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Un evento clase A es cualquier evento, lesión de trabajo, escape, derrame, incendio, explosión o perturbación operacional que tenga al menos una de las siguientes consecuencias. Una o más fatalidades ocurridas a personal propio contratado, sus empresas mixtas en actividades relacionadas al trabajo, personas de empresas contratistas o servicios, personal propio contratado, terceras personas, que tenga impacto desfavorable en áreas sensibles con afectación del uso actual o futuro del recurso, que tenga pérdidas económicas mayores a $5 millones. Todos estos elementos se causaron en la explosión de Amoay y por eso catalogamos esta explosión y este evento como un evento clase A. De acuerdo a nuestra normativa, que está soportada en toda la normativa internacional que existe al respecto, existe toda una metodología de investigación que es bien compleja. Una vez que se produce el evento, se hace toda la recolección de información, recolección, preservación de evidencias, entrevistas, fotos, videos, documentos, se determinan los hechos, construcción de la línea de tiempo, identificación de factores causales planteamiento de hipótesis a través de tormentas de ideas, diagramas causa-efecto, análisis de cambio, análisis de barrera, validación de hipótesis, construcción de árboles lógicos, determinación de causas matrices, clasificación de causas raíz, árbol definido, formulación de acciones correctivas y preventivas, elaboración de informe, divulgación, control y seguimiento. Este es un proceso, bueno, que debe estar soportado en todos sus detalles y que en este caso ha durado un año exacto. Una vez ocurrido el incidente clase A, se notifica de inmediato todos los niveles, incluyendo la presencia de PDVSA, y este informe tiene la máxima atención a todos los niveles de dirección de la empresa, es decir, se revisa con sumo detalle y se expone a los distintos niveles operacionales para, bueno, evaluar todos sus efectos, todas sus causas, sus consecuencias, todo. Una vez concluido el evento, ocurrido el evento, en 24 horas se activa este comité y se involucran a la alta dirección de la industria petrolera, incluyendo a, bueno, todas las gerencias operacionales involucradas y los comités de seguridad y salud en el trabajo y representantes sindicales en el caso que lo ameriten. Se nombra un comité de investigación por parte del cargo de mayor nivel de la organización, es decir, la junta directiva. En el caso de Amuay, esta investigación ha sido una investigación, bueno, de todo el Estado venezolano. Es decir, además de Petróleos de Venezuela y de Intevep, nuestra empresa de desarrollo tecnológico, están involucrados el Ministerio Público y están involucrados el SEBIN, el CICPC, los cuales actuamos de conjunto. En paralelo a esta investigación, se está desarrollando en el Ministerio Público una investigación criminalística sobre este tema. El informe en cuestión tiene una estructura bien compleja. Es este informe que está aquí. Es un informe que contiene más de 140 páginas y el resto son todos los aportes técnicos y todos los soportes de lo que aquí se ha planteado. Y en este caso se utilizó al INTEVEP para que hiciera todos los estudios técnicos, los estudios metalográficos, todos los estudios que tuvieron que ver con materiales, un informe que consta de 2 volúmenes, y ha trabajado en apoyo al Ministerio Público haciendo la caracterización de todas las evidencias consignadas por el SEBIN en torno a lo ocurrido en Amuay. Bien, nuestra industria petrolera está regida por toda la normativa internacional en cuanto a sus estándares de seguridad, en nuestras normas COVENIN, en la ISMC, la IEC, la CPS, la API, la ISA, la NFPA, la International Standard Organization, la IEC, la ISO 9001-2000, la ISO 14001-2004 y la OSHA 18001-2007. Es decir, todo lo que hacemos aquí en función de nuestra seguridad es lo que está vinculado estrictamente a la normativa internacional. Igualmente, se desarrollan en Petróleos de Venezuela constantemente los programas de inspección de seguridad industrial e higiene ocupacional, inspecciones gerenciales, inspecciones de seguridad industrial, higiene ocupacional, auditorías de los sistemas de permisos de trabajo, auditoría del sistema de izamiento de carga, inspección en las salas de control y revisión de registros de desviaciones, auditoría de revisiones de arranque, prearranque, seguimiento e investigación de accidentes, toda actividad de riesgo en la planta, cuenta con cobertura de nuestros bomberos, un monitoreo claro de las atmósferas peligrosas en todos los espacios confinados, monitoreo las comunidades para conocer afectación de gases tóxicos y tomar acciones, seguimiento de condiciones inseguras mediante inspecciones a planta. Los miembros que integren el comité de investigación, es muy importante señalar su perfil. En el caso de la investigación desarrollada por Petróleos Venezuela, están compañeros trabajadores que tienen muchísima experiencia en el área. En el caso del compañero Ramón Arias, que lo coordina, 36 años de experiencia. Jesús Malpica, 26 años de experiencia. Y así todos los compañeros integrantes. Son un conjunto de más de 20 compañeros miembros del equipo de investigación y se contó con la consulta permanente a 16 especialistas en la industria petrolera en los campos de control de procesos, ingeniería, equipos rotativos, instrumentación, electricidad, equipos estáticos, evaluación de riesgos, ambiente, seguridad industrial y higiene ocupacional. Asimismo, se realizaron consultas a los fabricantes de los equipos de las bombas David Brown y del motor Westinghouse. Se llevaron a cabo más de 15 simulaciones de elementos finitos, 3 simulaciones de campo, 9 análisis de matemáticos y 179 pruebas y ensayos de laboratorio. Entre ellos, los trabajos realizados por los compañeros de PDVSA. La compañera de proceso que está en esta lista es delegada de prevención de la LOSIMAT, tal como establece nuestra ley. En el caso de INTEBEP, los trabajos fueron dirigidos por la compañera Yoviri Celia Rigual Sucre, ingeniero metalúrgico, doctor en ciencias de materiales, Universidad de Lille en Francia, tiene más de 30 años de experiencia y el conjunto de compañeros, todos ingenieros metalúrgicos con maestrías, ingenieros de muchísima experiencia en el área metalúrgica con más de 32 años de experiencia, fueron los que desarrollaron todos los ensayos metalográficos y todos los ensayos de microscopía que se hicieron a los materiales. Todas estas pruebas y todas estas simulaciones y todos estos ensayos forman parte, soporte del informe de investigación que aquí se está exponiendo. El objetivo de esta presentación es dar a conocer las causas raíz del evento mayor clase A que se inició el 24 de agosto del 2012 en el bloque 23 de la refinería de Amuay. Comenzamos a describir el evento. El día viernes 24 de agosto del 2012, a las 23:57 horas, se inició un escape masivo de gas inflamable de olefinas proveniente del área del bloque 23 de la refinería de Amuay. Posteriormente, el gas se incendió generando una onda expansiva que causó fatalidades, lesionados, daños en infraestructura de terceros y en instalaciones de nuestra refinería. La relación de daños, bueno, 47 fatalidades, 135 lesionados, daños materiales en 11 tanques de Amuay, 8 esferas, 8 bombas, tuberías e instrumentación asociada y la subestación eléctrica del campo residencial, así como la devastación de todo nuestro heroico destacamento 44. Se afectó área comercial de La Pastora y San Rafael, oficinas e instalaciones industriales de Puramín, 3.400 viviendas afectadas en comunidades. El impacto operacional, parada de forma preventiva de unidades de procesos, suspensión de envío de productos por poliductos hacia Cardón y de actividades de descarga de 5 bucas en los muelles. Pérdidas económicas y costos asociados, $1,100 millones hasta ahora estimados. Impacto ambiental, emisiones de humo al ambiente. No hubo descargas de fluentes de refinerías a cuerpos de agua ni hacia la comunidad. Afectación de flora silvestre por combustión de árboles y arbustos. El día que se desarrolla la fuga olefina, y este es un dato muy importante, las condiciones de dirección prevaleciente del viento y su velocidad son las siguientes. En condiciones atmosféricas típicas, hay una humedad del 40%, y la velocidad del viento es de 26 a 30 kilómetros por hora. Y tiene una dirección del viento, un sentido predominante en noroeste, es decir, en esta dirección, hacia el noroeste, hacia acá, hacia las áreas de proceso. Por eso es la localización en esa posición relativa de las áreas de proceso y de almacenamiento. El día del evento, las condiciones fueron completamente atípicas. Una alta humedad, 71%, una baja velocidad de apenas 0,14 a 0,5 kilómetros por hora, es decir, no 26 y 30, sino 0,5, 0,14 y 0,5. Y el sentido del viento estuvo al revés, estuvo en dirección sureste al momento de la fuga de gas. Es decir, que normalmente el viento tiene esta dirección y ese día, a esa hora, el viento estaba en dirección contraria, lo cual va a ser un factor determinante para estudiar y evaluar la nube de gas que se formó y las afectaciones al destacamento 44 y el área de Puramín. Eso es un dato muy importante. La nube de gas, nosotros hicimos una simulación basada en un software internacional y evidencias de campo, el Canary, que es un software muy usado en este tipo de trabajos de evaluación de riesgo. La simulación que tenemos por las evidencias encontradas en el área y por la simulación que se hace con el mismo programa es que la nube de olefinas se extendió a toda esta área y se estaba desplazando o se desplazó hasta el área del destacamento 44 y aquí en el límite con la autopista. Este fue el comportamiento signado básicamente porque la dirección del viento estuvo en una dirección predominante hacia el sureste. Si hubiera estado al revés, si hubiera estado como normalmente es bastante probable que esto hubiera ido hacia las áreas de proceso. Este es un dato importante de la simulación y la concentración, la cantidad de olefinas que ahí se escaparon. A los primeros 10 segundos, la nube de olefinas alcanzó una altura de 7 metros. Está demostrado que fue, como vamos a ver más adelante, una fuga masiva de olefinas. No fue un elemento que comenzó a fallar y fugar gas en el tiempo, sino que se produjo una falla masiva que en los primeros 10 segundos ya tenía una altura de 7 metros. De hecho, nuestros operadores se paraban sobre los muros de contención de los tanques y ya no podían ver qué estaba pasando. La olefina es un hidrocarburo muy pesado, mucho más pesado que el oxígeno, y tiende a quedarse como una neblina en el piso. Ya tenía una altura de 7 metros apenas a 10 segundos. Ahora más adelante vamos a ver la simulación del comportamiento. Aquí hay unos datos de lo que es el programa Canary y las evidencias de campo. Esta es una aplicación diseñada por la empresa internacional Quest Consultant, que es una empresa muy prestigiosa, y que permite la simulación de eventos de incendios, de líquidos inflamables, combustible, incendios de gases, vapores inflamables, escapados de recipientes, tuberías, presurizados, explosión de nubes de gas o vapor inflamable, explosiones de vapores. Bueno, a través de modelos empíricos de cálculo predice, dentro de un margen de error razonable, el alcance de los efectos sobre personas y equipos de las consecuencias de eventos no deseados. Se aplican para realizar análisis cuantitativos de riesgo de las instalaciones industriales y corredores de tuberías a fin de determinar sus niveles de riesgo y ser comparado con los criterios de tolerancia. Bien, eso fue nuestro instrumento principal para estas simulaciones. Esta nube de olefinas concentrada y que tuvo ese comportamiento, después hay un análisis muy importante. Esa misma nube, en los primeros 10 minutos, ya tenía el siguiente comportamiento. Acá en rojo se muestra el área de mezcla no inflamable porque está saturado de olefinas, es decir, no hay oxígeno. No puede haber combustión porque no hay oxígeno, no hay ignición. Sin embargo, como veremos más adelante, esta nube impidió que nuestros vehículos avanzaran, como ellos lo intentaron, hacia el sitio origen del evento. Ahora lo vamos a ver en la línea de tiempo. Sencillamente, esto ya estaba súper saturado de olefinas por el gran volumen de descarga que se produjo. Esta zona, que se ve como anaranjada en pantalla, es el área donde ya hay una mezcla inflamable. Fíjense que a los 10 minutos ya la mezcla entre olefinas y oxígeno produjo una mezcla, una situación donde cualquier punto de ignición en este momento, a los 10 minutos, producía una explosión. Y el otro límite es la misma nube, pero todavía su mezcla no era inflamable. Por eso llegó aquí a áreas donde podrían haber puntos de ignición, pero no tenía suficiente oxígeno y olefinas en proporción para la explosión. Aquí la dirección del viento, como ya indiqué, ese día se estaba comportando hacia el sureste, se venía desplazando de esta manera. Aquí vamos a mostrar una imagen que no se ha mostrado nunca, que es la imagen de la explosión. Para nosotros son terribles estas imágenes. Sin embargo, forman parte de la investigación, de la planimetría y de todos los elementos que nos permitieron determinar la hora exacta de la ocurrencia y además el punto de ignición, su localización. Nuestra refinería cuenta con sistemas de cámaras que están ubicadas en su perímetro con distintas localizaciones, pero que ellas están orientadas, por supuesto, a ver eventos que sucedan en los tanques, los techos de los tanques. No es exactamente un sistema de cámaras para impedir o ver el acceso o no a la refinería. Sin embargo, esta disposición de estas cámaras en varios puntos nos permitieron hacer una triangulación. Esta es la misma cámara de día y esta es la misma cámara en la filmación que hizo el 25 de agosto del 2012 a la 1:07:32 de la madrugada. Es decir, se pudo filmar la explosión desde varios ángulos. Aquí vemos abajo cómo la cámara hace un recorrido. Y ese recorrido es el desplazamiento que estamos viendo. Ella se va desplazando para acá. Fíjense que este es el punto de ignición. Va recorriendo de día y de noche para comparar. Y aquí se observa la explosión.

Para bailar el joropo hay que llevar. Y nuestra sangre es el golpe de la tambora. El estribillo y cotorreo se hacen notar. Que tiene ritmo caliente que te enamora. Para bailar el joropo hay que llevar. Y nuestra sangre es el golpe de la tambora. El estribillo y cotorreo se hacen notar. Que tiene ritmo caliente que te enamora. Joropo trabajo que tiene sabor. El blanco lo baila marcando el tambor. Joropo que sale de mi corazón. El negro lo baila lleno de emoción. Joropo trabajo que tiene sabor. El blanco lo baila marcando el tambor. Joropo que sale de mi corazón. El negro lo baila lleno de emoción. La dulce voz de Fabiola José nos trae, está cantando joropo, ¿no? Ajá, ¿cómo se llama el tema? Ajá, canta y baila canta joropo. Canta y baila joropo, zapatea para allá, ¿no? Este es talento nacional, voz venezolana y por supuesto que suena en Alba Ciudad y en La Ventana. Son las 11:08. Y abrimos la participación, recordamos las diferentes vías. Están los números telefónicos 562-7949. 562-7949 y el 562-3953. 562-3953 están las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y Darwin Infante nos escribe por el Facebook lo siguiente: saludos, camaradas. La Federación Internacional de Básquet, FIBA, se reserva 4 cupos para el Mundial de la Especialidad, los cuales se otorgan a las selecciones con mejor desempeño durante las eliminatorias y que, lógicamente, no lograron el pase directo, tomando en cuenta el gran trabajo realizado por nuestro equipo, la excelente organización del suramericano y el buen comportamiento de la afición. Creo que, a mi modo de ver, podríamos recibir uno de estos cupos. No sé, de hecho ya le dieron uno a Brasil. Brasil quedó eliminado y Brasil fue invitado, es uno de los países invitados y, por la tradición basquetera que tiene y la cosa. Pero bueno, así están las cosas. Mira, hay Twitter, arroba La Ventana Abierta. Por acá nos dice Johan Moreno, delicias del capitalismo, y nos envía una nota bien interesante acerca del actor Wesley Snipes, que salió en libertad después de desfalcar a Sí, bueno, no, no, no, no, Unidos, sí, no, no declaró impuestos y bueno, y fue preso, pero ya en realidad lo sacaron unos días antes de terminar su sentencia, en realidad. Sí, sí. O sea, no, pero la cumplió prácticamente. Juan Guirola nos comenta: cortes eléctricos en Santa Teresa, Dos Lagunas y Cartanal a diario. Corpoelec no los programa. ¿Por qué? Se preguntan también, el pueblo organizado, o dice más bien, el pueblo organizado se censó. Ahora nos toca cuidar esta revolución con trabajo e ideología. La guerra no ha terminado. Y dice también Juan Guirola, los pueblos del mundo deben organizarse en frente contra la guerra. Hay llamada telefónica, la atendemos con los buenos días. Hola. Hola, ¿cómo estás? Me imagino que Toro Hardy estará armando su equipo para tarde empezar a salir. Claro, claro, él no se va a pelar ese boche. Mira, tú hablaste de José Vargas, ¿no? Sí. Es más, el edificio de la CTV se llama José Vargas. José Vargas. Yo conocí a José Vargas, un viejo, un negrito con pelo blanco. Sí, señor, yo lo recuerdo, era niña, pero lo recuerdo. Ok, tú sabes que yo trabajaba en la Pepsi Cola con un señor de Relaciones Públicas. Yo era quien hacía, estaba muchacho yo todavía, yo era quien hacía todas las diligencias de esos gringos y toda esa gente que venía de los documentos, que si el pasaporte, que si esto, era un office boy, pues. Y yo siempre iba con un señor, a acompañar a un señor que era jefe de Relaciones Públicas, que murió, que en paz descanse, se llamaba Germán López González. Yo mensualmente, Germán López iba, y yo lo acompañaba, porque él fue quien me introdujo en la 10, antes no sé cómo se llamaba, no recuerdo, para sacar esos documentos, y me presentaba a distintas personas para que esa gente me conociera, pues. Y se paraba siempre, todos los meses, en el edificio de la CTV. En una carpeta deja olvidado el voucher de un cheque que le decía la Pepsi-Cola al señor José Vargas. Recuerdo como ahorita, yo vengo de reojo, vengo y abro la carpeta y el tipo se le sacó el cheque, pero se le llevó el cheque y dejó. Tú sabes que los cheques siempre tienen un original, una copia y un voucher. Sí, exacto. Y bueno, de la Pepsi-Cola hacia el señor José Vargas. En ese entonces él era el presidente Fedepetrol. Ahora es cuando yo estoy diciendo, pero bueno, caballero, aquí lo que había era un dame vuelto completo. Que tenía que ver la Pepsi-Cola con Fedepetrol. Pues entonces era una orden directamente de allá de que se le hiciera un cheque mensualmente. Yo no recuerdo la cifra, pero eran unas. Era bastante gorda de aquel entonces, esos bolívares de aquel entonces. Eso lo viví yo, pero así, pues, porque yo decía, ay, Dios mío, ¿qué será esto? Claro, yo ni siquiera, a mí sí me pasaba por la mente que eso era, yo diría que un pago que le hacía el Pentágono, la CIA, no sé quién, por intermedio de sus agentes aquí en Venezuela. Y uno de sus agentes era la Pepsi-Cola. No solamente repartía reales a la Pepsi-Cola, allá arriba en Boleita Norte a la Coca-Cola, a la Hit, todo eso yo lo acompañaba a ese hombre. Claro, él me tenía confianza a mí, pues porque yo era el hombre que iba a hacer toda esa diligencia, todas esas cuestiones, buscar las visas, buscar los documentos y tal y todo eso. Pero por debajo cuerda yo me daba cuenta de todos esos manejos, de todas esas cosas. Claro, yo no, que quién iba, si me llega mi viento esa carpeta, a mí me botaban. Pero el tipo era tan confiado que dejaba la carpeta al lado del chofer donde yo me sentaba a la vista. O sea, yo lo que hacía era abrir la carpeta y veía los números y veía la cantidad de cheques. ¿Cómo la ves? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, testigo de primera fila, ¿no? Con toda esta situación de cómo se manejaban los sindicatos en esa época, ¿no? En serio, porque siempre, es que a mí me impresionaron mucho los funerales de este señor. Y sobre todo la opulencia con la que vivía, la riqueza de ese barrio, pero si es un obrero. ¿Cómo tiene esa quintota en el cafetal? Bueno. Que de hecho, esa fue una de las anécdotas que quedó durante la cuarta, cuando vino Lechu Valesa, del movimiento Solidaridad, movimiento de derecha que ayudó a derrumbar el comunismo allí en Polonia. No obstante, Lechu Valesa era sindicalista. Y el hombre, cuando vino a Venezuela y se reunió con los de la CTV, el tipo quedó impresionado. O sea, no entendía cómo obreros podían vivir con tanta riqueza. Pero cuando hablamos de obreros, no el obrero venezolano en líneas generales, sino los dirigentes sindicales. Porque esos eran los dirigentes sindicales de la cuarta, que todavía muchos están enquistados en las instituciones del Estado de la quinta. No sabrás tú. Hay otra llamada telefónica. Ajá. Buen día. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Es Ana Cristina. Hola, Ana Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Ay, mi amor, uh-huh. ¿Qué te cuento? A ver. Cuenta, cuenta. Mira, qué impotencia tengo como ciudadana de ser rehén de la burocracia. Ay, bueno, eso nos pasa a todos y a todas. Mira, sí, es increíble porque ya yo tengo la edad de solicitar la pensión del Seguro Social. Uh-huh. Hice mis trámites, ya me dieron todos mis papeles porque yo trabajé en las dos alcaldías, la de Sucre y la de Baruta. Me toca hoy ir a introducir los papeles porque ya yo había ido previamente para solicitar información, ver cómo era el sistema, la cuestión. Me da mi papelito donde tengo que organizar mi carpeta. Y me dice la muchacha que no. Yo le digo, mira, ¿cómo es la cosa aquí? Porque yo he escuchado cuentos que la gente se viene a las 3 de la mañana. Me dice, no, aquí se atiende a partir de las 7. Ahora, si usted quiere salir temprano, venga, se puede venir a la hora que usted quiera. Eso es lo que dicen todos, ¿no? ¡Tama, qué increíble! Resulta que llegamos, mi hijo me acompaña temprano, a las 5:30 estábamos allí. Uh-huh. Resulta que, ok, yo veo una cola, hay asientos, hay sillas para sentarse allí. Pero veo, oye, le digo a mi hijo, oye, qué culita, pues yo me calé una cola en el registro principal que ni te cuento para sacar la parte nacional. Ah, bueno, ay, el registro principal, eso es espantoso. Ajá. Claro, pero sales con tu documento. Uh-huh. Entonces resulta que yo digo a mi hijo, no, ay, mira, no se tan larga en el registro, muchísimo más grande. Bueno, mi amor, resulta que a las 7 de la mañana llega un fulano, señor, allí. Bueno, 30 cupos nada más por día, Enza. El resto de las personas, que más de la mitad de los asientos quedaron fuera, y lo que estamos parados, te podrás imaginar, solamente 30 personas se atienden por día. Imagínate tú una oficina que atiende a 10 parroquias. Y de hecho que no solamente 10 parroquias, sino que ya ellos tomaron la decisión de atender a nivel nacional. Hmm. ¿Y el resto del día qué hace esa gente? Eso es del Seguro Social. El Seguro Social, la oficina del Parque Central, te lo digo porque acabo de venir de allá. Entonces tú reclamas tu derecho, porque yo se lo dije, a mí me parece un sistema inhumano, porque hay personas que tienen, que son mayores, personas mayores que tienen que pasar por ese calvario. Porque mira, porque si atienden nada más 30 personas, hacen que la persona se desespere, y eso es caldo de cultivo para los gestores que usualmente le mojan la mano al funcionario que está dentro de la institución. La ineficiencia es cómplice de la corrupción. Fíjate tú algo, Enza, y todos los que estábamos allí coincidimos en eso. Yo creo que me expliquen a mí cómo es posible que tú llegas temprano. Es decir, a la hora que nosotros llegamos y habían sobres amarillos en los primeros puestos. Mm. ¿Quién me dice a mí que esos puestos no están comprados? Digo yo, no sé. Claro, no. No. Es que eso es eso es un caldo de cultivo para una economía subterránea. Entonces, alrededor de cualquier trámite que uno tiene que hacer. Muchos allí nos sublevamos. Uh-huh. Yo te digo, me desquité porque tenía que descargar mi indignación en la forma que debe hacerlo un ciudadano. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no, espérense que venga la directora, tal y qué sé yo. Pues viene la directora igualito. O sea, es que el meollo del asunto es esa: que ellos tienen una cuota mensual, supuestamente dice ella, por cada oficina mensual. Si ellos se pasan de esa cuota, sobrecargan el sistema. Eso es mentira. Claro, porque es mentira. Entonces viene con su cara de concreto, uh-huh, a decirnos que bueno, no, es que aquí la gente viene a las 6:30 y es atendida. Yo dije, no seas mentirosa, porque yo estoy aquí a las 5:30 y que quede fuera. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es eso lo que tú estás diciendo. Que la gente se desencante. Entonces, ¿por qué se implica esa? Ir. Como le dijo una señora, entonces yo tengo que seguir viniendo hasta que se haga el milagro, hasta que Jehová me haga el milagro. Claro, eso lo dijo porque siempre me dice por allí la parte, porque es evangélica. Uh-huh. Entonces se lo dijo la señora, pues. O sea que yo tengo que venir hasta tanto, hasta que se haga el milagro y Jehová me haga el milagro. Uh-huh. Esto pasa porque los funcionarios, como ustedes, tienen una burocracia en que está, y por eso es que las cosas están como están y la gente se desencanta. Igual, tienes que ir otro día, ¿eh? Así tal cual, y a la deriva de Dios, a ver si puedes lograr entrar a los 30 cupos, ¿qué tal? ¿Qué? Y el resto del día los funcionarios paseando y pajareando por toda la oficina. Exacto. Eso es todo. Pero bueno, ya hablé con ustedes. No, no, mira, yo te entiendo. Mira, yo cada vez que voy a una institución, cada vez que voy a una institución a realizar un trámite, me siento con la propia pelotica de goma. Me rebotan y me rebotan y me rebotan. Que, o sea. Sí, vale, pero para que tú pero veas bueno. Parte del sentido que va al registro. Claro, no, no, y hablemos de las cosas positivas. Hay trámites en los que no me han rebotado, me ha ido bien, ha sido eficiente uno de ellos, y eso fue herencia de Dante Rivas, el Saime, lo que tiene que ver con pasaportes. Eso es una maravilla. Una maravilla. Y el DNA que te ni te digo, en media hora. ¿Cómo hacemos, Ana Cristina, para clonar a Dante Rivas y meter un Dante Rivas en cada institución del Estado? Y encima nos lo quieren mandar de alcalde a Margarita. Qué bueno por ellos, qué bueno por ellos. Oye, vale, pero para el resto del país. Entonces, tenemos que clonar a Dante, de verdad. Tengo yo ahora esta vía crucis encima. Por pelear por mi derecho. Bueno, pero gracias, hay que hacerlo. Un abrazo grande, Ana Cristina. Paciencia, sí, ¿no? Señor, llenarse paciencia. Llenarse de paciencia. Mira, nos escribe por la cuenta de Twitter, @ la ventana abierta, Helvética Juramentada. Hola, amigos. Lo que es con PDVSA es con toda Venezuela. Justicia ante lo sucedido en Amuay. Nos escribe Deni Aljimiro Ruiz. Un abrazo, Deni, al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y dice, esto llegó temprano. No tiene que ver con el comentario ahorita. Demasiado sabroso para algunos camaradas repetir como loros las consignas de la oposición y hasta hacer imágenes alegóricas. Como políticos son buenos diseñadores gráficos. Como si no fuera cierto que están agotados los boletos de viajes y los opositores no se la pasan pidiendo créditos de los bancos del Estado y llevándose las hires chinos para la casa. No más hipocresía disfrazada de autocrítica. Vamos a entregarles el país a la oposición y que por todo por lo que se luchó y se aguantaron los golpes y paros se pierda. Que todo por lo que se luchó Chávez y hasta consumió su vida se vaya por el ducto. Que venga el Majunchi y su banda y entonces nos condenes de nuevo a la miseria. Eso es lo que vamos a esperar, lo que se pregunta Deni Ruiz, ¿no? Y mira, ya en este mes, este miércoles, aquí en Caracas, arranca el primer encuentro internacional antifascista. Ajá. Y mira, por ahí tengo también otro anuncio. Oye, sí, qué bueno esto. Esto va a estar buenísimo. Del 11 al 15 de septiembre, Caracas será la sede del primer encuentro internacional antifascista por la vida y la paz, que se va a realizar en conmemoración a los 40 años del golpe de Estado que derrocó al presidente chileno Salvador Allende y en homenaje a quien fuera un pionero en la construcción de un Estado socialista en la región. El escritor uruguayo, mira qué joya viene, Eduardo Galeano, mañana va a participar en este evento, informó Elías Agua, canciller de la República. Es que tengo algo que decirles. Dime. Ya que va a estar Eduardo Galeano aquí, mañana 10 de septiembre a las 6 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño estará Eduardo Galeano leyendo su libro Los Hijos de los Días, lectura del libro de Eduardo Galeano Los Hijos de los Días, este martes 10 de septiembre a las 6 de la tarde en la sala José Félix Rivas, entrada libre hasta llenar el aforo, así que váyase desde temprano para no perderse esta maravilla. Este es un lujo, ¿eh? un lujo. De verdad, ver, conocer, escuchar a Eduardo Galeano, este hombre, fíjate, con tanto criterio, con tanta poesía en lo que escribe y describe Eduardo Galeano, un hombre sin duda alguna para toda nuestra patria grande, inmortalizado en su misma obra. Además, este hombre, contamos con su presencia acá y vamos a sacarle el jugo a la presencia de Eduardo Galeano en nuestro país. Sí, señor, mire, nos escribe, antes de irnos a la pausa, Carmen Consiria me hace muchas gracias. Ay, sí, vamos a hacerlo. Dice Carmen Consiria, la clonación es un proceso científico probado. Solo arranquemos un cabello a Dante Rivas y recojamos firmas. Ay, caracha. Ay, Dante, tenemos que clonar a Dante. 11:24 minutos, pausa musical. Y nos vamos con, ay, rico, para esta mañana, no sé si habrá abierto, pero amaneció nublada, Ella Fitzgerald, Stormy Weather. Since my man and I ain't together,

Y les tenemos varias informaciones destacadas, ¿no? El día de hoy, una de ellas es que hoy los cuerpos de seguridad del Estado recibirán equipamiento policial. Al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, así como a la Policía Nacional Bolivariana y a otros cuerpos policiales del país, se les hará entrega del nuevo equipamiento este lunes, informó el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, a través de su cuenta de Twitter, @RodríguezT_MIJP. El alto funcionario señaló que el acto de entrega se realizará en la Avenida Los Próceres, en Caracas, e indicó que esta iniciativa permitirá el fortalecimiento del Plan Patria Segura, puesto en marcha en mayo pasado por el presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, queremos felicitar a la Misión Sucre, que está cumpliendo ya 10 años, formando profesionales con perspectiva socialista y democrática. Fíjate, Randall, que para el 2003 se estimaba que 400.000 venezolanos, ¿te acuerdas de esa famosa población flotante, no? Sí. No habían podido ingresar en el sistema de educación universitaria debido a la desigualdad social instaurada en la Cuarta República. Sobre ello se mostró particularmente preocupado el presidente Chávez, que al conocer que la cobertura de la Universidad Bolivariana de Venezuela alcanzaba para 4.000 personas, pensó como urgente crear un mecanismo que permitiera saldar la deuda social con los otros relegados, ¿no? Es decir, la población flotante. Así surge la Misión Sucre. El 8 de septiembre de ese año, de 2003, fue creada la comisión presidencial que ejecutaría el programa, y el 21 de ese mes el pueblo venezolano en todas las plazas Bolívar del país estaba siendo censado para inscribirse en la primera oleada de estudiantes. De ese censo se obtuvo una cifra de 523.000 bachilleres venezolanos de todas las edades, desde los 16 hasta los 73 años, que deseaban estudiar. Estamos hablando 123.000 más de las estimaciones iniciales. El 11 de octubre fueron juramentados en Parque Central los primeros coordinadores de Estado de la misión, y bueno, y arrancó nuestra hermosa Misión Sucre, que ha graduado ya muchísimos profesionales. De hecho, felicito a un buen amigo, un buen vecino, Byron Becerra, que ya está graduado de estudios jurídicos en la Misión Sucre, y gente que me he encontrado en la calle, en las plazas, que me dice, mira, no, yo me gradué en la Misión Sucre, mi esposo también. De verdad que ha sido las misiones. Hay una usuaria nuestra que tiene por ahí la familia completa, ¿no? Exacto. Estudiando. Sí, señor. No, las misiones educativas del Estado, y de hecho la Misión Sucre ha contribuido a que seamos reconocidos por la UNESCO como el quinto país del mundo con mayor matrícula universitaria y el segundo en Latinoamérica. Siguiendo en lo que tiene que ver con informaciones referidas a los estudiantes y a las misiones, mira, este lunes, desde hoy, se inicia el pago de más de 2 millones de bolívares en becas estudiantiles en Nueva Esparta. Este lunes comienza el pago de becas a más de 3.000 estudiantes beneficiarios de la Fundación Jesús Manuel Subero, adscrita a la Gobernación de Nueva Esparta, informó la primera dama y combatiente de la entidad, Dinora Villasmil de Mata. Con el pago de 2.021.600 bolívares, estaremos al día con estas personas, quienes con mucho esfuerzo y constancia están estudiando para contribuir a la transformación de nuestra sociedad, de nuestro Estado y de nuestra patria. Villasmil de Mata explicó que 1.898.400 bolívares corresponden a pago de agosto y septiembre, mientras que 123.200 bolívares a reclamos pendientes de beneficiarios. Así está cumpliéndose entonces con este beneficio que tienen muchos estudiantes en el estado Nueva Esparta. Bueno, y fíjate, estábamos viendo, pues, en la segunda media hora del programa, esta exposición que hizo Rafael Ramírez. Que sobre, continúa haciendo, ¿no? Sí. Que relacionada con la explosión que hubo en el complejo refinador de Paraguaná hace un año, ¿no? El año pasado, en plena campaña presidencial. Y fíjense ustedes que la guerra estaba fuerte, querían aprovecharse de la enfermedad del comandante Chávez, definitivamente. Y ahora también se quieren aprovechar de la ausencia física del comandante. Pues una de las cosas que señaló Rafael Ramírez, bueno, mostró imágenes, está mostrando imágenes inéditas del punto exacto donde se inició la explosión de Amuay, y entre varias cosas que dijo, que esta fue una acción deliberada, con pérdidas económicas de más de 1.100 millones de dólares, típico de la oposición, cuánto no se perdió durante el paro sabotaje petrolero, ¿no? Y fíjense ustedes, lo decimos, la guerra no ha terminado. Como toda guerra, en toda guerra hay una quinta columna, que es la que está infiltrada, se está haciendo mucho daño, dentro de las instituciones, dentro de instituciones del Estado, como por ejemplo Corpoelec, y por qué no decirlo, de repente la red de distribución de alimentos, que es obvio. Y el presidente Maduro dijo algo muy importante ayer, denunció que desde Estados Unidos se planificó el plan Colapso Total contra Venezuela. Tengo los datos, las fechas de esas reuniones en la Casa Blanca, los nombres de quienes asistieron, de los planes que se hicieron. Ellos piensan que en octubre colapsará Venezuela. Así lo han planificado, señaló el presidente. Sí, dijo que, bueno, han habido unas reuniones en la Casa Blanca. Recordemos esta grabación de María Corina, ¿no? Que si fue a Beledo a reunirse, pero no se reunió con quién es, que si yo voy. Mira, María Corina es súper bocona, hay que estar muy pendiente de las cosas que esta señora dice, ¿no? Pues bueno, se realizaron una serie de reuniones donde presuntamente se organizó un plan para desestabilizar al país en el mes de octubre, denominado Colapso Total. Ya como ya lo dijimos, tiene en sus manos documentos e informes en los que se señala con nombres y apellidos los asistentes de dichas reuniones. Bueno, eso es tradicional, padre, deberían echarles el gancho. En las que se pretendían sabotear a Venezuela desde sectores vulnerables como la alimentación. ¿Okay? Fíjate lo siguiente, bueno, el presidente Maduro ya está tomando riendas en este asunto, ¿no? El caso de la alimentación, ya, o sea, por fortuna este fin de semana, se han dado declaraciones en este tema del cual, bueno, se adolece, ¿no? En la actualidad. Pero más allá de esto, fíjate cómo estos planes tienen su eco en situaciones como las que están sucediendo. Hace un rato hubo una manifestación entre la gente de Guarenas, Guatire, que trancaron la vía. Hubo tranca también por protestas en la autopista Valle Coche. Ya vuelve otra vez el temita de las protestas, el cierre de vías, sumado al descontento, bueno, por algunas cuestiones de la alimentación, sumado al sabotaje, etcétera. Toda esta operación no es ninguna casualidad. Claro que no. No es ninguna casualidad. Claro que no. Fíjate que en la Valle Coche, bueno, trancaron la autopista, cosa que está totalmente prohibido, trancar las vías expresas, no se pueden obstaculizar. Pero los manos blancas lo hacen a cada rato y los motorizados también lo han hecho, dime tú, hacen con la ciudad lo que les da la gana, nos secuestran, sí, la ciudad, cometen 20.000 infracciones, los quieren multar, ay, es que la multa es muy alta, entonces te trancan una autopista. Y lo que, bueno, muy fuerte, la columna de María de la Linares, el caso de una señora que en una de estas trancas de autopista se llevó sin querer por delante un motorizado y casi la linchan. Le destrozaron el carro con ella y su niña pequeña adentro. Bueno, así están las cosas, ¿no? Mosca con esto de las protestas que vaya. Ojo, las protestas son totalmente legítimas mientras no violen el derecho de los demás al libre tránsito, a la libre circulación, a la libre expresión de sus ideas igualmente. Las protestas son totalmente legítimas cuando la causa son justas. No, y hay que pedir. Son justas. Y deben ser permisadas. Y deben ser permisadas y deben ser en sitios donde no dañen a terceras personas. Si usted quiere protestar porque no le recogen la basura, por ejemplo, allá en el municipio Sucre, el estado Miranda, bueno, váyase con todo ese pocotón de basura y se lo echa encima al alcalde y a la alcaldía, ¿no? Écheselas allá. Pero no obstaculicemos el libre tránsito de otras personas, por ejemplo. No nos extrañe que este tipo de protestas se venga intensificando en los venideros días porque estos planes de, ¿cómo es que le llaman? Colapso total, ¿era la cosa? Colapso total. Bueno, cuidadito, ¿eh? Porque por ahí se vienen. Hay llamada telefónica, buen día. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí. La señora Daisy, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Daisy, ¿qué tal? Hola. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, oyendo a ustedes el tema al principio, que estaban hablando de mi comandante, que era más suave, y Nicolás un poquito más fuerte. Sí, es verdad. El corazón de él era muy, muy, pero muy humano, muy sensible. Sí. Pero te digo, esa es una de las cosas en las cuales ahorita nos están afectando. Porque esa gente que lo engañó, como ustedes dicen, no, que mi comandante lo decía, lo engañaban. Sí. Y hay gente que todavía quiere engañar a Nicolás, y por eso fue que Nicolás está haciendo lo que está haciendo ahorita sobre la corrupción. Nicolás no es pendejo. Nicolás ya la experiencia con mi comandante lo está enseñando y lo enseñó. Y hay mucha gente que está con él, tiene miedo porque sabe que Nicolás no es ningún pendejo. Entonces eso es lo que está pasando, que esa gente que tuvo con mi comandante y lo engañó, está metido en la revolución y es el que está echando la broma. Pero bueno, tenemos que estar aquí como pueblo, mosca, ojo de águila, como decía mi comandante, ojo de águila, hay que estar mosca con esa gente. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que hacer. Otra cosa, otro comentario, el viernes me fui a comprar un celular, tengo casi 3 meses sin celular y tengo, uh-huh, la línea de Movistar. Qué desastre, qué ladrones, qué sinvergüenza, de verdad. Movistar. Me quedé loca encerrando. yo iba a comprarme un teléfono pichetito ahí, porque lo que quiero es un teléfono que yo pueda llamar y que me llamen para recuperarme, Lina, pero de verdad que con lo de mi papá y a mí se me olvidó todo eso, y lamentablemente ahorita un celular es una necesidad, ni siquiera es un lujo. Entonces voy a comprarme un teléfono y le pido a la chica el teléfono, y me dice, no, los económicos no los tengo. Yo le digo, entonces, ¿por qué tienes eso en la...? No, porque... Yo le digo, pero es que tienes tres lo mismo. Él me dice, no, pero no hay. ¿Ah? Te obligan a comprar lo más caro esa. Entonces me voy a Capitolio, porque dicen que hay de todos los modelos y todas las cuestiones. Bueno, me llevé al Guito a comprar algo más mejor, porque dicen que bueno. Entonces voy y veo un teléfono que me gusta, $2,590 en Movistar. Y en Movilnet, $1,080. ¿Qué tal? ¿Ah? Bueno, Movilnet... Oye, vas a tener que cambiar la línea. Cambiarme de línea. Vas a tener que cambiar la línea. Voy a tener que hacerlo. Claro. Entonces, bueno, lamentablemente, es como dice, el capitalismo te llena la cabeza de cosas buenas, conchale, que ellos son los que tienen los aparatos mejores, más certificados, y hey, til, y para acá. Pero no, se pasaron. No. Otra, que no tienen tarjeta ahora de 20, 30, no, de 120 para arriba. ¿Qué tal? Entonces te quieren, que te están obligando a comprar los mejores teléfonos para meterle las mejores planes y las cuestiones. Entonces hay que ponerse las pilas con esa gente, está bien, porque Movistar, ¿eh? No está haciendo desastre y estragos aquí en Venezuela con esa cuestión. Entonces, y de Fabi, hay que llevar de Fabi y hay que hacerlo. Así bueno, un abrazo, los quiero mucho. Un abrazo grande. Abrazo para ti también. Hay otra llamada. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola. Hola. Hola. Sí, buenas. Ajá. Aló, mire, le habla el señor José Subero. ¿Cómo le va? Ajá, ¿qué tal? Bien, mira, de verdad, felicitaciones, Randall, Enza, por su programa, ¿verdad? Gracias, un abrazo. Muy poco lo llamo a ustedes, pero de verdad, mira, ese me quedo sorprendido, ¿verdad?, con su profesionalismo que tienen. Su programa, de verdad, mira, son gente que se necesita en la revolución, por eso, de verdad, los admiro a ustedes, ¿verdad? Oye, gracias hermano, por el concepto, ¿eh? Mire, Randor, yo quería conversar una cosa con ustedes acerca de si ustedes tienen conocimiento de cómo son los consejos campesinos. O sea, ¿qué competencia tienen, pues? Mira, eso está en plena formación. Los consejos campesinos están en plena formación y, de hecho, creo que algunos se incluyeron de manera adelantada en este censo que se hizo este fin de semana, pero la competencia es sobre la base de la producción, de la sostenibilidad de lo que están produciendo estos consejos organizados en los campos venezolanos. Ah, ya. Sí, tiene que ver con la producción de alimentos y además se aspira que se tenga una propia cadena de distribución de los propios sectores campesinos organizados. Entonces sería, bueno, un golpe duro a las redes de distribución privada y ojalá que se dé, porque es una base sobre la organización popular que conoce bastante de esto de los cultivos y de la producción de los alimentos en el campo. Ya, ya. Bueno, yo te hago esta pregunta, Rando, porque yo soy habitante, vengo de allá. Tengo muchos años acá en Caracas, pero siempre estoy viajando a esa zona que te voy a referir, que es el estado Sucre. Específicamente el Pilar, en el estado Sucre. Okay. Te hago el comentario porque allí está creado un consejo campesino. Y ese consejo campesino ha tenido la competencia, inclusive, en materia de lo que hace el consejo comunal, como tal, pues. Entonces, en una oportunidad se le dieron un crédito a ellos para que construyeran una vía. Pues el señor que el integrante, uno, creo que es el presidente de ese consejo comunal, perdón, del consejo campesino, ajá, que se llama Julio Moya. Okay. Bueno, este señor, por conocimiento propio, Randor, se ha robado todos los reales. A caray. Y le entregó a cada integrante, que son muy poca la gente que tiene conocimiento de cómo se tiene que manejar esto, le dio $2,000 porque tengo mucho conocimiento sobre esto, Rafa. Ya va. Ahora tú me dices que la plata se le dio al Consejo Campesino, ¿cierto? Exactamente. Y ellos están tomando funciones de consejos comunales. Sí, señor, y eso no es todo, Randor. Ahora se acaba, por lo que escuché el comentario, ahorita acabo de viajar hace 3 semanas aproximado, y supuestamente le hicieron entrega de la construcción, creo que son de 30 viviendas, Randor, y la van a manejar ellos mismos. Te puedes imaginar lo que va a pasar allí. Oye. Sí, señor, y entonces yo le pregunto a la gente allí, mire, ¿y dónde está el Consejo Comunal acá? ¿Por qué no se le entregó ese proyecto al Consejo Comunal? Entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que este señor Julio Moya tiene un contacto en la alta, o sea, dentro del gobierno, que es el que le está bajando los recursos a ellos. Caray, mira cómo salen los casos, ¿no? Oye, qué terrible esto, ¿no? Porque de verdad que el espíritu de los consejos campesinos es el que te acabo de decir. Tiene que ver es con la producción de alimentos, tiene que ver es con el control sobre mecanismos de producción, pero no tiene nada que ver, en principio, no tiene nada que ver con construcción de viviendas, ni con reparación de vías, ni nada por el estilo. Lo que podrían es hacer, prestar asesoría, prestar apoyo, pero no es su principal función. Ellos tienen que ver es con la producción alimenticia del país. No, y no solamente esto, Rando, lo que pasa es el dinero que ellos se están robando. Ese porque otro, mira, te digo una cosa, te estoy hablando con mucha propiedad y verdad, mucha base. El señor este Julio Moya, se acaba de comprar dos camiones con los reales que le entregaron para la construcción de la vía. ¿Y a nombre de quién están esos camiones? A nombre de él. A nombre de él. De él, Rando. Qué bonito. Este señor es ya, está ya en dónde, en el estado Sucre, me dice. En el estado Sucre, en un pueblo, en el municipio Benítez, un pueblo que llaman Chorochoro. Bueno, esperemos que se dé una denuncia formal ante las autoridades de esta irregularidad, hermano, también. Hace falta traspasar estas barreras. Hay mecanismos inclusive de denuncia que no tienes que dar ni tu nombre, ¿no? Para no exponerte, porque esto también ocurre que es un peligro, ¿no? El hecho, claro, de convertirse en denunciante. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque no podemos permitir que estas personas inescrupulosas se salgan con la suya. Y si tenemos conocimiento de que están ocurriendo estas irregularidades, tenemos el deber revolucionario de hacer la denuncia respectiva. Por supuesto. Gracias, por hermano, supuesto. De verdad. Gracias por el dato. Muchas gracias, Rando, de verdad. Bueno, lo sigo escuchando, ¿verdad? Tía Ense, ¿verdad? Siguen adelante, ¿verdad? Es lo que necesitamos, amigo. Gracias, hermano. Un abrazo. Son las 11:49. Y bueno, mira, Randall, estoy viendo aquí. Se hunde el barco, mi querido capitán. Se hunde el barco, mi querido capitán. Señores, de acuerdo con la encuestadora GIS21, los mirandinos están inconformes con la gestión de Enrique Capriles. ¿Qué les parece esto? Una belleza, pues sí, ¿no? Señor. Los mirandinos se encuentran inconformes con las políticas de derecha establecidas a través de la gestión de Enrique Capriles Radonski y la entidad mediante una encuesta de X21 aplicada a los municipios Brión, Sucre, Guaycaipuro, Plaza Zamora, Tobar e Independencia en julio de este año. El 77% de las personas considera que los problemas de esta jurisdicción no se han resuelto. La inseguridad, la falta de calidad en los servicios públicos y el desabastecimiento son los tres factores que aquejan a esta población. Respecto a la gestión del gobernador Enrique Capriles, el 47% considera que lo está haciendo mal, dado que no se ocupa de las necesidades de la gente. Por ende, la oposición ha perdido terreno y el 46% del pueblo asegura que no están gobernando como deben. ¿Qué les parece? Nada, se puso a hacer politiquería, a dar golpes, a dar giras, el Estado totalmente abandonado y por más opositora que sea una persona, no se cala ese macán. Mira, sigue esta intervención de Rafael Ramírez. No, las fotos son impresionantes. La fotografía es impresionante y acabamos de ver una de las que presuntamente fue una de las tuberías saboteadas. Hay un boquete en una de las tuberías de aproximadamente, ¿cuánto era? 10 metros. ¿Cuánto era? Era un boquete inmenso, ¿no? En una de las tuberías que había allí. La fotografía es impresionante, sobre todo porque esto no lo puede causar ninguna falla, sino es una intervención. Y además está mostrando en estas tuberías la forma como se llevó a cabo la famosa fuga esta, ¿no? Que causó el fatal accidente de hace un año. En todo caso, yo creo que lo que falta ya con las experticias ya está probado el sabotaje, ¿no? Sí, probado. Está más que probado. Lo que buscar a los falta responsables, es buscar a los responsables. Y echarle los ganchos a los responsables. Y el otro paso ese. Qué, ¿no? Bueno, que ya a estas alturas, pues sabrá Dios si estarán en el país o si no, ya están agarrando sus maleticas para decir en Miami, soy un exiliado. Un perseguido político. Así están las cosas. Ajá, bueno, Randolph, ya son... ¿Qué me dices? Ya nos vamos. Sí, bueno, viendo, repasando ya las últimas noticias, pues bueno, sigue la situación de Siria. Estados Unidos, ¿no? Esto lo publica en nuestra página web. Estados Unidos planea un bombardeo masivo de 72 horas en contra de Siria, pero la reacción internacional pues es cada vez más fuerte. Y fíjate esta nota, Hay que reflexionar sobre ella. Vladimir Putin se reunirá con el presidente de Irán para evitar una situación de catástrofe en la región. Mira, yo le sigo diciendo... Recordemos que Irán le tiene ganas a Israel hace mucho. Pero no solo eso. No es que aquí se nos pongan los colmillos largos por esta situación ni nada. Pero qué bueno que también esté reaccionando de manera contundente. Hay algo positivo en que se le responda a Estados Unidos de una vez por todas, ¿no? Uh-huh. Hay que responderle. Y de verdad que yo creo que Miguel Guadagnino tiene razón. Quizás volvemos a una nueva Guerra Fría. Qué bien, porque es una forma de controlar al trozo de loco que tenemos en el norte. Cualquier trozo de loco que se monte allí, porque sabemos que ese es un títere que se monte en la presidencia de Estados Unidos, va a ser un títere de las transnacionales de la guerra. No, es que cuando hablo del trozo de loco hablo del imperialismo norteamericano, claro. No estoy hablando de Obama nada más. Exacto, él es sencillamente un títere. Se lo digo a todo camarada que me encuentro en la calle, en sitios donde uno se reúne, etcétera, que sí, nosotros estamos acá en una situación... complicada con lo que tiene que ver con el desabastecimiento, con la inflación, los sobreprecios que nos tienen, bueno, vueltos locos, ¿no? Pero imagínense usted el escenario, imaginemos el escenario de una tercera guerra mundial. Usted sabe dónde estamos ubicados nosotros, ¿verdad? Lo sabemos todos. Uh-huh. Sabemos que formamos parte de la UNASUR, del ALBA, de Mercosur, naciones que en su conjunto han repudiado la guerra y que a la hora del té, cualquiera de las partes en conflicto les va a pedir, mira, ¿de qué lado estás? ¿Estás para allá? ¿Estás para acá? ¿Con quién estás? Porque a la hora de un conflicto mundial, así suceden las cosas. Y nosotros no vamos a vender nuestra soberanía ni nuestras ideas en contra de la guerra. Y no lo harán las naciones de este sur que decidió de una vez por todas ser libre. Así que bien riesgoso lo que está sucediendo en Siria. Y cuidadito, a los Estados Unidos les da por celebrar el golpe que dieron hace 40 años en Chile, también bombardeando Siria, porque podría ocurrir este bombardeo en las próximas 48 horas. Son las 11:54. Ya nos vamos. Llegó el momento de despedirnos y nos vamos con una excelente agrupación de ska venezolana llamada Granadina y esta versión de Moliendo Café. Hasta mañana. En las sombras, en la que tú los cafetales vuelven a sentir la triste canción de amor de la vieja molienda. El letargo de la noche parece gemir cuando la tarde languidece y renace en las sombras. Amargura pasa incansable la noche moliendo café.